Dentro de las desventajas tenemos la siguiente. En primer lugar, tenemos la conformidad con la información obtenida, la cual puede ser de baja calidad y sin fuentes creíbles necesarias para sustentar lo que se ha escrito. En segundo lugar, se crea una cultura de no esfuerzo. Las personas buscan lo más fácil y no desean crear o producir como consecuencia, solo copian y pegan la información, convirtiendo lo que producen en plagio. Por último, tenemos el descenso de la capacidad de concentración y la capacidad de escucha oral. Muchas veces nos encontramos con personas que pierden esa relación humana al encontrarse chateando lado a lado y se envían mensajes aunque estén a la par y a pocos metros de distancia.